ahora. A mi gran amor escondido, a ti que sabes comprenderme, que has navegado por las profundidades de mi alma, que has imaginado el sufrimiento de mis entrañas, porque te he contado desesperada el dolor que he llegado a sentir cuando se fue apagando mi amor, mi otro amor, mi verdadero amor, mi inimaginable infierno, mi deseo ardiente, el que temo que algún día apague la muerte. Lunes, 7 de abril de 2008. Amigo mío, amigo fiel, una vez más vuelvo a ti, el único que sabe comprenderme, escucharme, soportarme, respetarme, de alguna manera también amarme. Eres quien se presta atento, se entrega blanco y desinteresado a socorrer mis grandes penas y escasas alegrías. Amigo mío, eres mi fuerza y mi desahogo. Quiero que sepas que hoy he llegado a desearte como a un enamorado. Hasta pronto, amigo mío. No me gustaría que siempre me relacionaras con disgustos. También quiero contarte sentimientos y emociones. Martes, 8 de abril de 2008. Amigo mío, perdona mi estado de ánimo. Las lágrimas están ahogando tus páginas, pero tú ya sabes que te cuento lo bueno y lo desagradable. Me siento acompañada de mi gran amigo fiel, y ese título me permite abusar de la confianza. Cuánto me gustaría que tuvieras cuerpo y alma, que fueras un amigo de piel. Hoy estoy deprimida, la tristeza corroe mi ánimo y me siento hundida en los abismos del terror. Hace días que estoy rebuscando en mis sentimientos más profundos y hoy he reconocido el error más grave de mi corta y agitada vida. Soy la única culpable. ¿Cómo me acuerdo de quienes me advirtieron? Pero claro, de joven te comes el mundo de un bocado, sin reconocer que en el futuro podrías vivir situaciones indigestas que te marcarán, te acosarán, te amargarán la existencia hasta tal punto que deseas y ruegas al buen Dios cada mañana que te ayude a dejar de respirar. Miércoles, 9 de abril de 2008. Amigo, casi no puedo escribir. Me duelen los brazos y mis dedos están hinchados por los golpes. Pero necesito que me regales la alegría de tus páginas blancas, el disfruto de tus espacios tentadores. Hoy he gritado de impotencia más que de dolor, porque a los golpes te vas acostumbrando como una presencia inmune, pero a la culpa no. Recuerdo y odio con toda mi alma mi gran error. De adolescentes imaginas todo como un paisaje lejano donde nunca llegarás a pasear, porque claro, esas cosas son de película o simplemente le pasan a otro. Sin embargo, cuando el otro planta y tú riegas la semilla de los insultos y ataques cobardes, la cosecha está ahí, creciendo casi en secreto, pero viva, y en mi caso amenazadora y fulminante. Pero ¿cómo es posible que me esté ocurriendo algo así a mí? Jueves, 10 de abril de 2008. Amigo, ayúdame a entender, pero ¿qué hay de malo en mirarse al espejo, en vestir a la moda o en querer salir a pasear un hermoso día de sol? Pues tampoco le gusta que haga esas cosas como él las llama. Para mí siempre han sido parte de mi vida, las hago de forma natural. Sin embargo, le enfurecen porque dice que otros hombres se pueden enamorar de mí y teme perderme. Pero qué tontería, él sabe que le quiero y que nunca le seré infiel. Bueno, contigo sí que le soy infiel. Pero como solo existes en lo más profundo de mi alma, jamás sospechará. Ya consiguió que abandonara la universidad, renunciara a mis familiares y amigos, que me vistiera como a él le gusta. Tengo miedo, me siento amenazada por la ira y la locura que desprende su mirada, perpetua taladradora. Ya no sé ni quién soy, me confunde y aterroriza la idea de parecerme más a él que a mí misma. Sus celos infundados me asustan, me acobardan, me hacen sospechar que en cualquier momento la gran bomba de su mente perversa puede estallar. Estoy temblando. Mi querido amante de papel, gracias por acompañarme en este duro paseo por la vida y por lograr que mi gélida existencia reciba tus caricias, tus amorosos rayitos de luz y calor, inesperados regalos que hacen palpitar mi sufriente y agotado corazón. Viernes, 11 de abril de 2008. Amigo de mis temores y anhelos, hoy estoy melancólica. Recuerdo tantas cosas que me parece increíble lo que estoy pasando al lado de este monstruo de carne humana y sentimientos incalificables por mi corazón destrozado, por la furia, la desolación, el sentimiento de culpa unido al evidente fracaso de mi existencia. Cuando le conocí quedé impresionada por su amabilidad y su aspecto, parecía un ángel de luz, pero hoy su imagen se ha derribado ante mí como un castillo de naipes cuando el temporal ha amainado. ¿Cómo ha podido cambiar tanto? No es ni el sutil reflejo del hombre que me enamoró. Mi vida junto a él se parece a una insoportable y abismal tiniebla donde jamás irrumpirá un rayito de sol, donde la vida se va acabando, menguando vertiginosamente, desapareciendo, hasta alcanzar el desconsuelo y la nada. Sábado, 12 de abril de 2008. Amigo de mis penas y lamentos, ¿cómo un ser humano puede llegar a ser tan cruel? Solo recordarlo, siento el dolor de sus golpes y humillaciones, el temblor que me sobrecoge al son de sus pasos, al suave murmullo de las llaves cuando regresa a la lujosa cárcel del dolor y la desesperación, a ese zulo que pide auxilio a gritos, donde todas las miradas ven engañadas un dulce hogar. Amigo, no quiero que te asustes. Te pondrías a espantar tan lejos, que si no volviera a contar mis trágicos momentos a la blancura de tu escucha, preferiría desaparecer de este mundo, donde se me prometió vida y luz, no la muerte diaria y el terror de soportarla cada segundo, como si de una perpetua tortura se tratara, como si ya estuviera esperándome el billete de vuelta a la nada, muy bien fijado y calculado por no sé ni quién. Hoy he vivido en primera persona la experiencia más dolorosa y frustrante de mi vida. No sé si gritar o morir. Ya no me quedan lágrimas, tampoco ganas de luchar ni existir. No tengo fuerzas ni para desplomarme ante el reconocimiento de una muerte en vida que poco a poco, día a día, me va venciendo, aplastando, oprimiendo. Estoy paralizada. He perdido a golpes el fruto de mis entrañas. Cuando me enteré de la gran noticia, me imaginé cuidándole, mimándole, también protegiendo su delicada vida. Nunca pensé en su origen, fruto de una violación, de una velada negra, agresiva, cruel. Su esperado nacimiento, bañado en sangre y desenfreno, brutal, en ningún momento se tornó en rechazo. ¿Pero qué culpa tenía ese ser ingenuo, infinita y pacífico para que lo trataran con la peor de las bienvenidas, con la indiferencia y el desgarro de un monstruo? Él, sí, él me da asco, me da asco. Siento sus besos y caricias como una metralleta que inesperadamente disparará, amenazante, calculadora. No entiendo cómo un ser humano, la llamada más perfecta de la creación del cielo, puede llegar a ser tan deshumanizado con la persona que por todos sus poros reconoce amar. Yo siempre defendí que el amor te eleva, te hace crecer y volar lejos. No te somete y avasalla a golpes, insultos, producto de los celos y la sinrazón. Por amor la libertad surge espontánea, como el mejor de los detalles y regalos. Amigo mío, gracias por dejar que me desahogue, por permitir que confíe en ti. Te necesito tanto que cuando imagino que nos descubre juntos, se encoge todo mi ser. Si sospechara por un solo instante el terror que me inspira, no sé cómo reaccionaría. Sé que no teme a nada ni a nadie. Dice gritando que soy suya. Pero Dios mío, me siento una cosa, un objeto en propiedad del peor de los dueños. Un juguete feo, inútil, sin cuerpo ni alma. Domingo, 13 de abril de 2008. Amigo, ha llegado corriendo. Se ha enterado de lo nuestro, viene hacia aquí. Te busca desesperadamente, pretende encontrar tu escondrijo, nuestro nido de amores. Lágrimas, leerte, quemarte, despedazarte como todo lo que toca. Uy, menos mal que me permite estar a solas en el baño. Uy, qué alivio, qué alivio. No quisiera desaparecer de este mundo con el titular de víctima 264 a manos de su marido sin despedirme de lo que más quiero. Ay, de quien más me ha ayudado. No puedo gastar mi voz gritando sin agradecer tantos momentos, tantas caricias de papel, tanta ternura en la tinta azul del desahogo y la esperanza, tanta fidelidad, tanto amor. Pero siento que os mire, casi estoy segura. Aunque bueno, uy, creo recordar que hoy venían a cobrar una factura. Como también soy la chica de los recaros en esta jaula de oro y cemento, uy, me imagino sus rudas, brutas manos en mi garganta. Uy, tengo mucho miedo. Ay, no debo perder la esperanza. Hay tanta gente desconocida que piensa en mí, que espera algo de mí. Uy, tantas mujeres que sufren como yo. Bueno, respira hondo, tranquilízate. Lo estoy oyendo subir la escalera. Uy, un paso, dos, tres, cuatro. Ay, me llama hirviendo como incendiado, creyendo que le espera la pasión de su enamorada. Pero será ciego. Pero si me pone la carne de gallina cuando presiento su llegada, a pesar de que escondo el reloj para imaginar que no existe el tiempo maldito que me encoge el alma cada segundo de mi sinvivir. Bueno, uy, creo que voy a escapar un día más de sus garras amenazadoras, de su voz de trueno, de sus caricias moradas. Sin embargo, amigo diario, aunque este terremoto insufrible ha bajado el ánimo y la estima de mi ser, aún espero tu ayuda, tu escucha. tu eterna fidelidad. No me abandones nunca, por favor, por favor, por favor. Te necesito tanto. Uy, solo te tengo a ti y quisiera poder conservarte como el tesoro que toda mujer desea en secreto, como mi gran amor escondido. Bueno, bueno, relájate, respira, cálmate, cálmate, eres inteligente, ¿eh? Haz algo, no te paralices, piensa, piensa, piensa, piensa, o vas a morir, piensa como otras mujeres, vas a morir como otras mujeres si no piensas. Vale, respira, bueno, puedo respirar, puedo respirar, puedo pensar, puedo pensar, puedo pensar. Tengo una solución, tengo una solución. Vale, soy fuerte, soy fuerte. Amigo, confidente, amante verdadero, hoy te voy a dar la más grandiosa de las alegrías de las batallas ganadas. Venga, sí, tú puedes, tú puedes. Voy a permitirme luchar en vez de llorar. Voy a descolgar el teléfono con la cabeza muy alta y los dientes apretados, para no huir de la realidad cuando me intente atrapar el pensamiento inseguro que ha matado tantos años. Lo haré por ti, por mí, por tantas mujeres que aún no se atreven a descolgarse del no puedo o del no debo. Hoy hablaré, contaré mi historia. Renunciaré al verdugo que nunca debí conocer, al mentiroso que creí, al amante en quien no debí confiar, al secreto que jamás debí guardar, al insulto que nunca tuve que permitir, al golpe que jamás merecí. Tú, amigo, compañero de viajes por la vida oculta y avergonzado de mi realidad, me has dado la fuerza, me has enseñado a pensar, a expresar sentimientos en vez de gritos de dolor y desesperación, a sentirme segura y protegida a pesar del miedo. Hoy quiero proclamar que no tiemblo por él, ni por amor ni por terror. Gracias, amigo fiel, me has convertido en mi propia dueña.